8 de la noche, somos La Mestiza. Comienza la disco de los miércoles a la noche. Acá arriba de la mesa tenemos los sanguchitos de miga, la picadita, la cerveza y empieza nuestra rotation. Somos La Mestiza con el cabeza en los controles. Te vamos a sacar a bailar y te vamos a llevar a pasear para que descubras músicas y lugares nuevos en este planeta hermoso que habitamos. Nuestro periplo musical va a arrancar esta semana con Gilberto Gil, es un prócer de la música popular brasileña, también fue ministro de Cultura de Bahía, un tipo que es un capo total y que amamos profundamente. Tengo solo dos autógrafos en mi vida, uno es de Gilberto Gil, la verdad, un capo total, lo admiro muchísimo, me parece una persona así iluminada, un ser iluminado, esas personas, esos seres etéreos que tienen algo, una misión en este mundo diferente, ¿no? Una voz y un sonido, un swing, una onda que lo hace volar por arriba del resto de los mortales. Con eso vamos a arrancar nuestro programa de hoy. Estamos en el 104.9. Somos La Mestiza. Estás escuchándonos por internet por www.radiolaschacras.blogspot.com. Si estás en La Plata, en el Gran La Plata, nos escuchás por laverdefm.com.ar. Y acordate que los sábados a las 2 de la tarde salimos por el 107.9 de Sierras Comechingones, acá en el Valle, en San Pedro, cerca de Villa Dolores. Nosotros en vivo te vamos a proponer un periplo musical, un viaje que empieza después de algunas líneas. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos, y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. No hay otra manera. El río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar al océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. Ahora, después de esto de Khalil Gibran, para este deseos para este año que empieza, que entremos conectados y vibrando en la frecuencia que el planeta necesita de nosotros, vamos a escuchar a Gilberto Gil en tres temas que elegimos para empezar el programa. En el primero está de invitado en el MTV de Ciudad Negra, que se llama Extra. El tema es de Gilberto, ¿no? Pero bueno, en el MTV de Ciudad Negra, esta banda paradigmática del reggae brasileño, lo invitaron al maestro y ahí le cantan loas al gran Gilberto con el tema Extra y hace esas voces increíbles, mete esos coros que son de otro planeta. Como for achar nossa direção, flecha nosso coração, puxar pelo nosso amor, achar os muros da prisão. Laser guys, bicho. Gilberto Pasos Gil Moreira es descendiente de una familia de clase media. Su papá José Gil era médico y su mamá Claudia Pasos era maestra. Si bien nació en Salvador de Bahía, se fue a vivir los primeros años a Itaguazú. Es una pequeña ciudad de Bahía, del estado de Bahía, a 530 kilómetros de la capital. En el 51 se muda a Salvador, él nació en el 42. Y bueno, a casa de una tía para terminar su enseñanza primaria. Y forma parte de un grupo que se llamaban Los Desafinados. Os Desafinados. Tocaba la sanfona, que es un acordeón chiquitito brasileño. En el 61 empieza ya con la guitarra como instrumento principal, influenciado, por supuesto, como todos los músicos de aquel momento, por João Gilberto y la bossa nova, que era como un dios para él, para Caetano, para todos los jóvenes baianos de aquel momento. Y bueno, en la década del 60 se dedica a componer jingles mientras trabaja como cobrador de impuestos. Pero mete una canción en el 62 en un disco que se llamaba Ven Divagar, que es Bien Despacito, sería la traducción, con un conjunto vocal que eran las Tres Baianas. Y ahí toca el acordeón y mete esa canción cantando también. Y bueno, tipo la pega con ese tema y bueno, eso lo lleva a grabar su primer disco al año siguiente, en el 63. Bueno, ahí con Caetano, con María Betania, con Gal Costa, con Tom C, eran los jóvenes bahianos que le darían forma a lo que fue el movimiento tropicalista, que fue el tropicalismo, que fue lo que empezó después de la bossa nova. Eran todos fanáticos de Joe Gilberto y se juntaban en las casas de ahí de Salvador o de Santo Amaro, que es el barrio, el pueblito donde era Caetano, para escuchar los discos de Joe Gilberto, así como la música inglesa y otras cosas. Vamos a meternos de lleno con el gran Gilberto Gil, haciendo un tema ahora en su MTV de él, en este caso, haciendo un tema que es de Paralamas en realidad, pero bueno, la versión de Gilberto es inigualable. A novidades. Desigual, tudo é tão desigual. Esa actitud de Gil y de los jóvenes bahianos del tropicalismo, de esa rebeldía de aquellos iniciales 60, lo llevaría en pleno auge del tropicalismo a ser puestos en cana, ¿no? En prisión por la dictadura brasileña. A Gil y a Caetano los metieron en cana en febrero del 69 y los liberaron en julio, pero los obligaron a exiliarse. Es así que parten para Londres, pero arman un show de despedida que fue muy famoso, que saldría, la grabación en vivo saldría en un disco que se llamaba Barra 69. En agosto lanzan el sencillo Aquele Abrazo, que sería el primer éxito como cantante de Gil, y la canción va a formar parte de un tercer álbum solista que, al igual que el anterior y el siguiente, llevó su propio nombre. En el exilio trabajó con intérpretes de Pink Floyd, de Yes y de otras bandas importantes, compuso la banda sonora de la película Copacabana Mon Amour y graba su cuarto disco solista. En el 72 pueden volver al país, regresan, y durante los siguientes años va a realizar varias giras nacionales, graba muchos discos que son los más exitosos, Expreso 2222, Refacenda y Refavela, y bueno, la época de los doces bárbaros, de los dulces bárbaros, ¿no? Entre otros. Es así que todo esto lo lleva a ser un tipo muy conocido en la cultura brasileña. En los 80 mete versiones de temas de Jimmy Cliff, de los Wailers, y saca después el disco, bueno, graba No Llore Más de Bob Marley, No Woman No Cry, y esa versión en portugués, No Llore Más, es una de las canciones más vendidas de él y más conocidas, esa versión que hace del tema de Marley. Bueno, lo eligen como presidente de la Fundación Gregorio de Matos, que es una especie así como la Secretaría Municipal de la Cultura de Salvador, y lo ocupa durante 2 años, y después se dedica como a la campaña de candidato como concejal por el Partido Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, y es electo para esa función que cumple hasta el 92. Después, cuando lo conoce a Lula y todo eso, va como ministro de Cultura y hace una carrera muy antropológica en su ministerio, ¿no? Basándose más en la diversidad cultural y la participación ciudadana en las políticas públicas de los afro y todo eso. Y tenía una frase que me gustaba mucho que decía: el Estado no hace cultura, el Estado crea las condiciones de acceso universal a los bienes simbólicos. Las condiciones de creación y producción de bienes culturales, sean artefactos o mentefactos, es porque el acceso a la cultura es un derecho básico de la ciudadanía, como el derecho a la educación, la salud, el medio ambiente saludable. Le dio mucho enfoque a todo lo del medio ambiente cuando estuvo. Vamos con Gilberto Gil, nuestro prócer de esta semana, y ahora sí nos metemos con un tema que es de él, es muy de él, pero es uno de los temas más bellos que existen de la música brasileña, y se llama Tiempo Rey. Transformai as não sei. Mas, Senhora do Perpétuo, socorrei. Pertenezco al selecto grupo de varones que fueron concebidos durante un mundial de fútbol. Esto significa que el padre, el macho, mientras engendra a su señora, la hembra, está pensando en otra cosa y provoca que el feto se inicie en la vida con capacidades psíquicas diferentes. Los mundiales ocurren cada 4 años, entre junio y julio. Por lo tanto, padecemos este síntoma los varones nacidos entre febrero y marzo del año siguiente a un mundial. A mí me tocó llegar al mundo a mediados de marzo de 1971. Es decir que, astrológicamente hablando, soy México 70 con ascendente en Pelé. Los concebidos bajo el signo de México 70 somos personas calladas, con un gran mundo interior, y nos llevamos muy bien con los Suecia 66 y con los Alemania 74. No debemos hacer negocios con una Argentina 78, ni viajar en un avión pilotado por un Chile 62. Las mujeres, en cambio, se rigen bajo los poderes astrológicos de los Juegos Olímpicos, que son unas competencias más afeminadas. Hay nado sincronizado, gimnasia rítmica. Los varones que somos México 70... nos enamoramos muy fácilmente de mujeres Montreal 76, que son unas chicas generalmente equilibradas, modositas, bastante altas y con una clara tendencia al comunismo, dado que Alemania del Este ganó 40 medallas de oro en esa competición. Las mujeres Múnich 72 pueden llegar a ser muy buenas madres, pero tienen en contra una personalidad un poco explosiva. Las Seúl 88 son pispiretas, alocadas, sexualmente sumisas, mientras que las Moscú 80 suelen ser sobreprotectoras y algo frías. La astrología tradicional intenta hacernos creer que nuestro destino tiene una relación directa con la posición de los astros, las estrellas, la luna, los planetas, en el momento de nuestra llegada al mundo. A mí me parece muy desactualizado este sistema. Me resulta mucho más probable que un ser humano sea introvertido, sereno y soñador por culpa de que su padre estaba escuchando un gol de Platini durante el coito y no a raíz de que Júpiter haya pasado por la órbita de Mercurio. ¿Qué tienen que ver los planetas con nuestra vida? ¿O de repente somos todos astronautas? Capaz que los antiguos humanos, a la noche, antes de concebir un hijo, miraban la luna o miraban las estrellas. Nosotros miramos televisión, miramos el mundial, las olimpiadas, la ceremonia de los Oscars. Mi esposa, sin ir más lejos, nació a finales de 1974. Esto quiere decir que es Oscar 73 con ascendente en Glenda Jackson. Según su carta astral, debería haberse casado con un Goya 69 con ascendente en Carlos Saura, se hubieran llevado muy bien, pero se casó conmigo, que soy México 70, para peor, con ascendente en Pelé, y por esa causa a veces tenemos diferencias irremediables. Mi hija, nacida a mediados de abril del año 2004, fue concebida a principios de julio del año anterior. Mi pobre hija carga con el estigma horrible de ser Copa Toyota 2003 con ascendente en Carlitos Tevez, porque mientras su padre la concebía, es decir, yo, no podía dejar de pensar que el Milan podría haberle ganado esa final del mundo a Boca. Por eso la chica ahora es tan díscola y con una leve tendencia a hablar en japonés y a despertarse por la madrugada pidiendo la hora. Después de escuchar a Hernán Cassiari, nos vamos a meter en nuestro viaje musical y nos vamos a ir a la República Democrática del Congo, a Zaire. Sí, ahí nos vamos a encontrar con un músico que naciera en Kinshasa en el 45, se llama Sam Mangwana. Es un músico congoleño, nacido de un padre migrante que era de Zimbabue y una madre angoleña de Angola. Es el líder de un montón de bandas, los Makisars y African All Stars. Mangwana fue miembro de la banda que iniciara Franco Luambo, que es Makiadi, y también de la banda de Tabulei Rogero, África Fiesta, ¿no? African Fiesta Nacional y África Afrisa Internacional. Un montón de bandas que recorrían la costa oeste de África y que fueron muy famosas en los 70 y 80. Nació el 21 de febrero del 45 en Leopoldville, ahora Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo y la ciudad más grande de ese país. El padre, como dije, era originario de Zimbabue, había venido migrando y la mamá era una nativa Sam de la vecina Angola. Él empezó en el 63 con esa banda de rumba congoleña que era African Fiesta, que era propiedad y dirigida por Tabulei, que es un músico que hace soukos, soca, y es muy conocido en Centro África. Mangwana cruza el río Congo hasta Brazzaville, donde forma un grupo de corta duración llamado Los Bachichas, y también trabaja con los más establecidos Negro Band y Orquesta Tembo. Luego cruzó de regreso a Kinshasa, donde se unió a Tabulei, y bueno, ahora se habían transformado en la African Fiesta Nacional. En el 67 Mangwana se fue nuevamente para formar el Festival de los Makisars y bueno, grabó con todos los músicos conocidos de aquel momento, formó todas estas bandas que te contaba y le dicen la paloma mensajera o paloma viajera, le Pigeon Voyeur, porque viaja y va y viene todo el tiempo y se mueve por toda África, trata de cantar donde puede, con Franco, con Mozambique, en distintos lugares. Y bueno, hoy la mayor parte del tiempo lo pasa en Angola, pero bueno, hace conciertos en Europa, tiene un montón de discos grabados, es un gran músico de Congo. Vamos a escuchar entonces a Sam Mangwana. El tema que elegimos es, a ver para que lo encuentre, está por acá, sí, Ya Bemba. Nubale kibimba nanda bisakiri Kumbutu minderi badansu kiri Kulondi kiamfu kibwidi Bale kibiesi bisu na lembu Ariambe barutale Kuna kipaku, kipaku ya ya Ariambe barutale Kuna ngiringa Ariambe barutale Kuna boku mama Ariambe barutale Serembau, serembau, kitoki mosu El horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy y solo hoy está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Este viaje musical que nos llevó y nos deparó a encontrarnos con San Mangwana de Congo, ahora nos lleva a la voz de oro africana de Salif Keita. Nació en Malí en el 49 y es considerado la voz de oro africana. Es descendiente directo de un rey que se llamaba Sundiata Keita, que gobernó entre el 1190 y el 1255. Imagínense lo que es el reino de Mali o de Malí, para tener en el 1190 un rey que tiene descendientes hoy en día. O sea, es un imperio muy, muy antiguo que desconocemos totalmente los occidentales, ¿no? Fue el fundador del imperio de Malí, Sundiata. Y bueno, este descendiente que es músico, ya lo conté muchas veces, no podía tocar música porque en las familias nobles no les permiten el ejercicio de la música, ya que los músicos son de una casta inferior. Entonces los músicos tocan para los nobles. Y encima es albino porque tiene una mutación genética que no produce melanina. Y bueno, es albino. Y en África esto es una desgracia porque es considerado de mala suerte. Así que las tenía todas en contra. Salif Keita nació en una aldea llamada Yoliba, en el centro suroeste del Sudán francés. Era colonia del Imperio francés. y bueno, a 40 kilómetros al sudeste de Bamako, que es la capital de Malí, en el seno de una familia de descendientes, ¿no?, del rey. Bueno, fue marginado por su familia, apartado de su sociedad por ser albino, un signo de mala suerte en la cultura mandinga, que es el pueblo mandingo el que está en esa zona. Y allá por los tempranos 80 se traslada a París y ahí, bueno, se conecta con todo lo que es la movida. En París está toda la movida africana, de la música africana y de la música islámica. Y bueno, hace un mix de todo eso, ¿no? Porque tiene como una raíz muy afro, con bala, fonjembe, coras y todos los instrumentos tradicionales, pero también con una beta islámica muy importante. Fue reconocido, bueno, hoy en día como un personaje importantísimo de la cultura africana, ha triunfado en todo el mundo y bueno, su obra está en todos lados porque tiene muchísimos discos. Bueno, hoy se dedica a estar ahí en su casa en Yataland, es una pequeña isla de 6 hectáreas en el río Níger, y vive ahí, ¿no? Tiene una fundación muy importante para los albinos y siempre fomenta el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, y bueno, el 24 de junio, y le dedica todo el tiempo, todo lo que puede fuera de la música, a esta lucha. Vamos a escuchar un tema bastante movido de Salif Keita, se llama Madan, forma parte de los primeros discos que eran más eléctricos, y acá lo tenemos a la voz de oro, al jilguero de África, Salif Keita. Sin nada. duro de ácido, ácido. Duro de ácido, ácido. Duro de ácido. En esta vida nos hemos cruzado con infinitas o infinitos seres de luz que en los vericuetos de los caminos, los descansos de las distancias y nuestros propios viajes nos trajeron esa magia, ese atisbo de otra realidad que existía y que nosotros no teníamos acceso. Es así que nos llegaban músicas, a veces en un cassette, a veces grabado en alguna cinta, de cosas que pasaban en otro lado, de instancias musicales o poéticas que ocurrían en otras latitudes. Así nos llegó una vez, allá por los 80, un disco de Jorge Reyes, que fue un músico mexicano notable, nacido en Uruapan, que hacía fusiones de distintos tipos de música. Difundía la música prehispánica y también con el rock progresivo. Él tenía una banda de rock progresivo que se llamaba Chuck Mahol, y ni bien se separó de Chuck Mahol, se junta con Cepeda para hacer un disco notable que nos voló la cabeza, como Comala y A la izquierda del colibrí, el poema que vamos a escuchar en la voz de uno de esos amigos que andan por el mundo regalando poesía, intensidad y luz. Con ustedes, el Chaco Luque. Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví sopilote. Cuando vuelo no tengo miedo, nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuando lo vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una grieta palpitante, siete víboras al acecho. En el fulgurante mar de arriba, solo perdura mi canto. Después del eclipse de sangre, ya casi ni gente somos. Allí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo bajo al infierno en forma de perro, solo quedan las casas y los indios colgados en el viento encendido. Mi sombra empolvada cae sobre el tambor de piedra. En el espejo humeante soplan las flautas funerarias. En el lago del ombligo de la luna casi siempre hay una respuesta. Solo hay que saber cuál es la pregunta correcta. Después de que el Chaco nos regalara esta joyita que utilizamos muchas veces porque nos gusta mucho, nos vamos a meter a conocer una banda que se llama Nahua, Nahua Diffusion. Es la banda de Amazing Kateb, el hijo de un escritor muy famoso, que representan un poco la cultura Tamasic, la cultura de todos los pueblos del Magreb, de los pueblos nómades del Magreb. En Nahua, en árabe, también se traduce como Gnawa o Gnawa, Es el nombre que reciben en Marruecos los miembros de una serie de cofradías místicas musulmanas, caracterizadas por un origen subsahariano y el uso de cantos, danzas y rituales sincréticos como medios para llegar al trance, ¿no? La palabra nahua es plural y su singular es nahui. También se refiere a un estilo musical de reminiscencias subsaharianas, ¿no? Que estas cofradías y estos músicos se inspiraban en ellas, ¿no? Bueno, es un género folclórico del Marruecos. Pero bueno, también en algunos lugares, nahua viene también de ese idioma tamazic de la región del Sus, en el sur de Marruecos, que significa mudo. ¿Y por qué nahua significa mudo? Porque los bereberes del Sus se referían de este modo a los esclavos negros. Como hablaban idiomas incomprensibles para ellos, hablaban lenguas que ellos no entendían, les decían mudos, o sea, nahuas. Y esto pasó, el término pasó a la lengua árabe coloquial del Magreb y al andaluz, que es el idioma árabe en España, ¿no? Como modo de designar en general a los negros, y por eso nahua también significa negro, o esclavo, o mudo, o hay tantas acepciones de esta palabra. Hay más de 4.000 palabras en castellano que tienen origen árabe. Bueno, capaz que ustedes la usan todo el tiempo, esas palabras las usan, pero no se dan cuenta que vienen de lo árabe, ¿no? Hay aceite, oliva, hay montones de palabras que vienen de eso, ¿no? Lugares ni hablar, Almería, Badajoz, Algarve, Alcalá, Gibraltar. Montones de lugares en España vienen de ahí, porque estuvieron 800 años los árabes ahí. Bueno, hay un montón de palabras que vienen de ahí. Nahua Diffusion, entonces, es la banda de Amazing Kateb, un músico increíble. Son de Grenoble, del sur de Francia. Amazing, que significa hombre libre en idioma tuareg, tamashik, es el hijo del escritor argelino y poeta Kateb Yassin, que es uno de los máximos exponentes de la cultura nahua. Y bueno, esta mezcla de raíces de la música nahua y de la música del Magreb con de lo subsahariano, con el reggae, el rock y ritmos árabes, es lo que caracteriza a esta banda, Nahua Diffusion. Y cantar en tamazight, en el idioma original, en una Francia colonialista, también es parte de una revolución y una puñalada en el imperio. Así que vamos a escuchar a Nahua Diffusion. Vamos a poner dos temas. El primero se llama Cambé y el otro se llama Djelsa. Entonces, Nahua Diffusion. شيشي وندرق الغاشي نانجي دانجي المردو خابي مردو شانتي بحري ليلتو سمرا حبيباتو سهرا لا وليداتو والجرح اللي ممرا يتبلعك الهبطة دي محرة سرتو والبحرية والبوهالة والعوامة ¡Parece! ¡Hijo de país de pasapájaros! في بلاد سياح البيت والقلوب المنسية بالنشوار الخلوية من غام شابية حليت عينيا غير حليت عينيا ديت نتسرسف ونسايس في الحية ولا محني لا محني لا محني رافدين الألام بالبندقية رافدين الألام بالبندقية الوجوه صحيحة القمايد جنقية يا حومتي البادية استنى في البابور في الحارة باب الحناش الدور وجماعة مخفية الطاسة الروجية والميزيرية بردودي قدوخة بردو بردودي قدوخة خلوني خلوني خلوني وجماعة مخفية الطاسة الروجية والميزيرية بردودي قدوخة طارت الأقلية خلوني نلقية ملام حيني لام حيني لام حيني Yeah. Ahora nos metemos con Pablo Tomasello, nuestro cronista de lujo, está de vacaciones en la costa. Elegimos una columna de él que causó sensación en su momento, una nota buenísima que le hiciera a Rogelio Goiburú, que es un personaje de Paraguay increíble, un luchador incansable en la búsqueda de desaparecidos y en la lucha por los derechos humanos en Paraguay. Hay una película que podés ver sobre toda esta búsqueda, que es de Paz Encina. Paz Encina es una directora de cine, guionista paraguaya, muy conocida por Hamaca Paraguaya. Bueno, una película que es así costumbrista, muy buena, y tiene ejercicios de la memoria. Tiene una película que, bueno, trata sobre todo la persecución a los Goiburú. Está buenísima. Así que, bueno, nos metemos con Pablo Tomasello y su columna. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Hoy quiero convocar a esta columna a Rogelio Goiburú. Él es director de Reparación y Memoria del Ministerio de Justicia de Paraguay. Y su padre, Agustín Goiburú, fue médico y militante de la resistencia política contra el dictador Stroessner. Fue acechado y perseguido hasta ser convertido en víctima del oscuro Plan Cóndor en el Cono Sur de América Latina. Todos los días, Rogelio se despierta con una sola misión: encontrar el cuerpo y la identidad de los desaparecidos en las fosas comunes en Paraguay. Rogelio también es médico, pero ahora se encarga de recuperar la memoria. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Un gran abrazo de la Argentina. Hola, Pablo. Un gusto de escucharte. Me interesa que nos cuentes sobre tu viejo y tu infancia. Bueno, yo nací acá en Asunción y por esas cosas de la vida estoy viviendo a esta edad. Tengo 64 años hoy, en la misma casa donde nací. Nací en este mismo lugar, en esta casa. Yo no nací en el hospital, sino debajo de unos árboles de mango que están aquí en el patio. Papá ya era médico cuando eso, era médico de un hospital. Era un médico joven, afiliado al Partido Colorado, un partido de masas, un partido como el Partido Justicialista en Argentina. Cuando asciende al poder el famoso dictador Alfredo Stroessner en el año 1954. Al poco tiempo de asumir Stroessner, se vio el carácter de su política, un carácter represivo de su política. Salió a atacar a los estudiantes, a los campesinos, a los obreros que reclamaban mejoras en sus salarios y demás. Empezaron las represiones y fueron salvajes, y llegaban al hospital gente herida. Entonces ese grupo de médicos, entre ellos mi padre, se rebelaron y se enfrentaron al establishment del Partido Colorado. El propio director del hospital les encaró a ellos, que eran médicos jóvenes, y les dijo de que tenían que hacer lo que decían las máximas autoridades del país, y ellos se negaron rotundamente. Mi padre, que era un hombre además muy temperamental, de acción, era un joven con principios muy firmes, les dijo de que él como médico jamás iba a permitir ni iba a firmar certificados falsos que dijeran de que a fulano, a mengano les había sucedido un accidente, atropellado un colectivo o pateado un caballo, lo que sea, y que jamás iban a falsificar, iban a firmar certificados falsos. Y vino el propio jefe de la policía de la época y le dijo: ustedes, mediquitos, a la altura de mis zapatos, van a hacer lo que yo les diga. Y papá se inmediatamente dio un paso al frente y le dijo: de ninguna manera, general, de ninguna manera, sáquese eso de la cabeza. Entonces ahí el director del hospital vino y le empujó a papá, y papá ahí nomás ya le dio una soberana trompada que le hizo revolcar por la escalera del hospital. A partir de ese momento, todos los médicos fueron cesados y perseguidos. Papá ya salió, vivíamos en esta misma casa con mis abuelos, y papá ya pasó a la clandestinidad y ya se hizo insostenible vivir aquí en Paraguay. Habrán pasado más o menos unos 4 meses que papá vivía en la clandestinidad y partió al exilio, cruzó a la Argentina y se exilió. Eso sucedió allá en el año 1959. Ahí empezó nuestro exilio y nos reunimos toda la familia en la Argentina y fuimos a vivir en un pueblo, en un pueblito que queda cerca de Posada, que se llama Santa Ana. Y la persecución desde que llegamos a la Argentina, yo me recuerdo, yo era muy chico, yo tenía 5 años, y a papá lo perseguían y a papá lo vigilaban todo el tiempo. La verdad que nuestra vida fue una odisea de persecución, una odisea de lucha. Además, papá siempre fue como médico, fue un médico rural que trabajó en la provincia de Misiones prácticamente en forma gratuita para la ciudadanía de esos pueblos que les mencioné. Cruzaba al lado paraguayo para atender a las comunidades de las riberas, ribereñas, que necesitaban médicos. Y lo emboscaron y lo trajeron a Asunción maniatado en un avión. Por fin lo llevaron a la comisaría séptima acá en Asunción, que era una comisaría de máxima seguridad. Y papá, desde que llegó, estaba planificando cómo escaparse. Bueno, logró convencerle a varios compañeros ahí y se escaparon de la comisaría. Hicieron un túnel que fue, la verdad, que fue un hecho fantástico en la época. Salió publicado en todos los medios periodísticos, no solamente de acá de Paraguay, sino de Argentina y de otras partes del mundo. Papá se asiló en la Embajada de Chile, cuando eso todavía estaba Salvador Allende de presidente en Santiago, en Chile. Pero en fin, papá nunca quiso estar lejos del Paraguay, así que volvimos otra vez a la Argentina, y apenas regresó y se reintegró, ya lo empezaron a perseguir. Y todos esos hechos hicieron de que nos refugiáramos en el monte, en la provincia de Misiones. Estuvimos casi 2 meses cerca de la casa donde, en el monte, en medio del monte, donde vivió Horacio Quiroga, ese famoso escritor de cuentos de la selva. Y nosotros vivíamos en carpa dentro del monte, mientras tanto las autoridades y los amigos se reunían para ver qué iban a hacer con nosotros. Y en la frontera el gobierno argentino no podía asegurar la integridad física de nuestra familia, de papá. Pero entonces fuimos a vivir a Paraná, Entre Ríos. Y en Paraná, en el 76, se produce el golpe militar en la Argentina. Claro, y eso tuvo serias repercusiones de seguridad para ustedes, ¿no es cierto? Yo estuve preso, yo estaba estudiando medicina en Corrientes cuando eso, estuve 15 días desaparecido. Papá se ofreció un canje por mí. Tu papá fue por canje por tu vida. Se presentó él y canjeó su vida por la tuya. Yo tenía 19 años, estaba en tercer año de medicina ya. Y papá se vino volando, salió del hospital así con su guardapolvo nomás, ya se vino volando a Corrientes, se presentó en la comandancia de la gendarmería y se ofreció en canje por mí. Y el comandante se tomó varios días hasta que resolvió soltarme. Y cuando regreso el año siguiente para ver cuál era mi situación en la facultad, a la semana, en el 77, lo secuestran a papá en Paraná, Entre Ríos. Con el tiempo supimos que lo secuestraron las Fuerzas de Tarea Conjunta de la Argentina. Desde ese entonces, mi viejo está desaparecido y yo, con el trabajo que estoy realizando aquí en Paraguay desde hace 14 años, obtuve todos los datos y conozco con detalles cuál fue el camino que recorrió mi viejo luego del secuestro, hasta el momento mismo en que lo ejecutaron aquí en Paraguay, hace 14 años, en forma oficial. Lo estoy buscando a él y a tantos desaparecidos aquí en nuestro país. Claro, porque tu hijo fue parte de un plan instrumentado en toda América del Sur que se llamó el Plan Cóndor. Desde luego sabemos que los países que lo integraron hoy son los países del Mercosur, porque sabemos, con las investigaciones que realizamos, que eran los militares los encargados y los ideólogos de todo el aparato represivo. Iban en esa época a la Escuela de las Américas, en el Centro de América, en el Canal de Panamá y en esa zona, tenían una escuela y ahí aprendían toda la metodología de cómo reprimir a los dirigentes políticos de la oposición. Estamos hablando con Rogelio Goiburú, él es director de Reparación y Memoria del Ministerio de Justicia de Paraguay. ¿Cómo llegaste a este cargo y tomaste las riendas de este trabajo descomunal? Y yo estaba trabajando de médico en Buenos Aires cuando me llaman de acá de Asunción, de la Comisión de Verdad y Justicia. Es una comisión que se formó por ley del Congreso Nacional como resultado de la larga lucha de las víctimas de la dictadura y de los luchadores y luchadoras en el Paraguay por los derechos humanos. Se creó la ley con el propósito de investigar todos los crímenes cometidos durante el régimen extronista, que dicho sea de paso, les cuento que fue el régimen dictatorial más largo de América del Sur. 35 años estuvimos en manos de los militares encabezados por el general Alfredo Stroessner, porque Stroessner no solamente fue un hombre que apresó en forma arbitraria a las personas, sino que además de eso fue principalmente asesorado por delincuentes internacionales como los nazis que vinieron al Paraguay. Y por si fuera poco, y esto es ya una cuestión de que el mundo entero un día tiene que conocer. Schrödinger era un enfermo pedófilo, violaba a las criaturas de entre 8 y 14 años. Yo estaba en Buenos Aires trabajando cuando me llaman de la Comisión de Verdad y Justicia en el año 2005. Entonces me proponen hacerme cargo de del área de investigación de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Resolví aceptar y dejé mi profesión. Yo ya no ejerzo como médico y me dediqué exclusivamente desde la Comisión de Verdad y Justicia a investigar estos hechos que sucedieron durante la dictadura. Entonces yo acepté ese cargo y desde entonces estoy llevando esa tarea, primero en la Comisión de Verdad y Justicia, que entregó el informe final a los tres poderes del Estado el 28 de agosto del 2008, y posteriormente creamos dentro de la Defensoría del Pueblo una dirección de Verdad y Justicia donde seguimos trabajando hasta el 2013, y a partir del 2013 estoy en el Ministerio de Justicia a cargo de la Dirección de Memoria Histórica y coordino además el Equipo Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos del Paraguay con el fin de identificarlos. Todo es a puro pulmón. Sin presupuesto estamos hasta el día de hoy. Hemos logrado 37 exhumaciones. Hemos logrado un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense con quienes estamos trabajando. Logramos identificar a 4 de todos los exhumados hasta la fecha. Esas 4 personas identificadas justamente fueron víctimas del Plan Cóndor. Uno de ellos es argentino, José Agustín Potenza, que fue militante del Partido Justicialista y además fue trabajador en la Biblioteca del Congreso Nacional ahí en Buenos Aires. Una ciudadana italiana argentina, Rafaela Filippazzi, que fueron secuestrados los dos de Montevideo, Uruguay, y aparecieron aquí en las excavaciones que realizamos en un cuartel del ejército. Y luego 2 paraguayos, José Castulo Vera Báez, que fue secuestrado en Puerto Iguazú, Argentina, provincia de Misiones, y Miguel Ángel Soler, que fue un paraguayo que estaba exiliado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo, exiliado en la Argentina. O sea, los 4 fueron víctimas del Plan Cóndor. Ya están identificados. Claro, porque ellos son argentinos, secuestrados en Montevideo, y no se sabe cómo aparecieron enterrados en Paraguay. Es la prueba física del Plan Cóndor. Qué trabajo, Rogelio. Un trabajo increíble. Y así es la vida, Pablo. Estoy convencido de que uno tiene que encontrar la felicidad luchando. Y en este camino de lucha es donde uno puede ser feliz. Y te puedo decir que lo he logrado. Y estoy acá rodeado de mis seres queridos, rodeado de vegetación y de animales, porque tengo 7 perros, por las dudas. Por si me faltaba uno, tengo 7. Una alegría grande hablar con vos, Rogelio. Un gran abrazo para Paraguay. Yo soy el que estoy contento y orgulloso de que me llames. Por eso, a través tuyo, quiero entregarle un gran saludo, un enorme abrazo a todos los que están escuchando este programa de la radio Las Chacras ahí en Córdoba. Y estoy aquí en Asunción, al pie del cañón, luchando porque este trabajo que llevo a cabo es una causa. Así que, ¿cómo te puedo decir, Pablo? Yo estoy muy contento por los logros que hemos obtenido y eso me da fuerza para seguir luchando. Y después de escuchar esta hermosísima historia de Paraguay, nos vamos a ir a Haití, otro país sufrido de Latinoamérica, otro país increíble. Un primero de enero de 1804, o sea, antes que nosotros, Haití declaró su independencia, después de que un levantamiento de esclavos se convirtió en una revolución, que aplastó a los colonizadores franceses. Luego de expulsar a los franceses, la ex colonia pasó a llamarse Haití. Haití es el nombre arawak de la isla y se convertiría en la primera república negra del mundo y la primera nación del hemisferio occidental que abolió la esclavitud. La independencia de Haití fue un gran golpe para el colonialismo francés y ha inspirado a revolucionarios de todo el mundo como una de las revoluciones esclavistas más exitosas de la historia. de esa isla hermosísima que comparte territorio con la República Dominicana, de Haití, nos vamos a ir al encuentro de una gran banda que siempre pongo, que me gusta mucho, que es Boucan Ginel. Es una banda de Misik Racine, se llama la música que hacen, el Misik Racine de la ciudad de Port-au-Prince, de Puerto Príncipe, de Haití. Boucan es la palabra creol, criolla, haitiana, para definir una hoguera o un pozo de fuego. Y Ginen es un nombre haitiano específico para el hogar ancestral de los africanos esclavizados. O sea, vendrían de Guinea seguramente y por eso el Ginen. Entonces el pozo de fuego, la hoguera de los esclavos que venían de África. Boucan Ginen ganó muchos premios con una canción allá por el 91 en un festival de carnaval en Port-au-Prince, por una interpretación de Palé Palé, una canción que luego lanzó en su álbum debut, que fue Joe Arrive. El título de la canción significa hablar, incluía letras que se interpretan ampliamente como apoyo a una presidencia de Aristide, ¿no?, del gobernador negro. La música de la banda fue reprimida por la junta militar que había, por el dictador Cedras, que gobernó el país entre el 91 y el 94. Así que, bueno, Radio Francia los premió y fueron muy conocidos. Después, estos músicos también tendrían un pasado en la banda Boxman Experience, que es la, digamos, la que relata la historia de un esclavo que se llamaba Boxman. Y bueno, le hizo como un homenaje esto. Boucan Ginen entonces hacen esta música, el Misik Racine, que sería como un antecedente al roots del reggae, digamos, a la música jamaiquina, pero de Haití. Es una música de raíces, digamos, ¿no? De la tremenda banda que es Boucan Ginen, vamos a escuchar Tandé. Lumière, c'est ça, nous voulons. Nuestro viaje musical nos va a llevar a Senegal para ir a los músicos de la casa, para ir al encuentro de la banda de la casa. Se llaman Touré Koundah, es una banda senegalesa que marcó nuestra vida, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Tienen 40 años tocando canciones en más de 6 idiomas. Tocaron con Santana, con Talking Heads, con un montón de músicos, con Macaco. Son activistas sociales y luchan por todos los derechos de los niños, de las personas sin hogar, de las injusticias que hay en el mundo. Nacieron en Siguinchor, en Casamance, que es una zona rural del Senegal, en el año 50. Senegal, Ismaila y Suksi Tidiane Toure son todos los hermanos, y los metió en la música un hermano mayor que se llamaba Amadou, que era cantante y músico, y bueno, él los fue llevando a todos a París para completar su formación musical, para que estudiaran, y ahí se fueron abriendo camino en París y cantaban en soninké, en wolof, en fulá, en mandingo, en diola, en creol portugués. Una mezcla multilingüe de la gente de Casamance, de esa región que limita ahí con Gambia y con Guinea. Su primer álbum se llamaba Ismaila Dusiksu, y en el 79, después Emma África, Touré Koundah. Y bueno, cuando muere el hermano mayor, el mentor Amadou, Ismael y Siksu, bueno, realizan una gira por África y reformulan la banda, y cuando llegan a París otra vez tienen un éxito impresionante con la crítica y todo, y tocaron para Nelson Mandela en el Courtyard of Human Rights. Bueno, sacarían un montón de discos, una banda que tiene muchísima, muchísima música. En el 2018 sacaron un disco que no tengo, que se llama Lambigolo, prometo bajarlo para tener la última música de ellos. Elegí, como siempre, el disco ese de París Siguinchor en vivo, que es el que más me gusta. Escuché Bounane y también Casalé, que es un clásico de la casa. Entonces, con ustedes, la banda de la casa, Touré Koundah.

El lujo de tener otra vez a Graciela Juárez, a Chela, que nos trae un poema de Manuel Castilla, Manuel J. Castilla, que escribió tras el asesinato de Alberto Burnichón. Y bueno, para todos los que aman la poesía y que valoran la poesía, con ustedes Graciela Juárez. Que Manuel J. Castilla escribió tras el asesinato de Alberto Burnichón, editor. Vengan, arrímense, vean lo que han hecho. Antes que se lo lleven, mírenlo de perfil en este charco. Ya le va ahogando el agua poco a poco el cabello y la alta frente noble. Los pastos pequeños afloran entre el agua sangrienta y le tocan el rostro levemente. Su corazón sin nadie está aguachento con una bala adentro. ¿Miraron ya? Era de mañana, de tarde, de noche, que ustedes lo mataron. ¿Se acuerdan cuándo era? Los alquilones solo miran la hora del dinero. No, no se vayan, oigan esto. El hombre que ustedes han matado amaba la poesía. Cuando ustedes aún no habían nacido, los pies de ese señor iban por todos los pueblos de Argentina, dejando en cada uno la voz de los poetas. Esos versos llevaban sus ganas de justicia y de mostrar belleza. Ustedes han cobrado dinero por matarlo y él jamás cobró nada porque ustedes aprendieran a leer. Fíjense, hacía libros de poemas que regalaba a los obreros. Tenía, como ustedes, hijos, mujer y un techo que también le han derrumbado y libros de aprender a ser gente. Todo eso han destruido. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ustedes, pobres matadores, perdonados por él, ya reposados, piensan conmigo, ¿qué haremos con el muerto? Yo lo recobro ahora, húmedo en yuyarales. Mi mano le despeina como a un nido dormido. Miro su portafolio abierto en donde caben todas las sorpresas del mundo, fotos de sus amigos pintores y escultores, saliendo entre las pruebas de algún libro de versos. Lo miro apareciendo en cualquier parte en cuanto lo han nombrado. Se iba quedando siempre que se iba. Por eso estaba con nosotros ausente. Nos quería en silencio. A Wernick, a Galán, a Lino Spilimbergo y a Alonso. Luis Víctor Outes, Bustos, le arrodillaban el corazón cuando Rolando Valladares, triste, andaba en las vidalas. Se echaba en la amistad como un vino en las copas y había que beberlo hasta la última luz del alba y la alegría. Va cielo arriba, en Córdoba, solito. Nosotros, aquí en Salta, lo pensamos. Y ahora, matadores alquilados, ¿qué hacemos con el muerto? Escrito en Salta el 16 de abril de 1976. Homenaje para Burnichón. Era editor Burnichón y tenía mucha relación con los poetas, con los escritores. Graciela Juárez nos deja este homenaje. El 24 de marzo del 76, el día del golpe, a las 12:30 del mediodía, la casa de Villa Rivera Indarte en Córdoba fue allanada por varios hombres en uniforme cargando rifles. Se identificaron como pertenecientes al ejército y estaban acompañados por varios chicos en ropa casual. Apuntaban sus armas hacia ellos mientras robaban libros, objetos de arte, botellas de vino, lo llevaban todo hacia afuera. No se hablaban, solo se comunicaban con sonidos de chasqueos de dedos. Por más de 2 horas nuestra casa fue saqueada, cuenta la mujer de Burnichón. Antes de que esto sucediera se había provocado un apagón en todas las calles vecinas. Mi esposo, un oficial de la Unión de Intercambio, mi hijo David y yo fuimos secuestrados. A mí me liberaron al día siguiente, a mi hijo lo dejaron libre un tiempo después. Estuvo detenido en el campo de la Ribera. Nuestra casa fue completamente destruida. El cuerpo de mi esposo fue encontrado después con 7 heridas de bala en la garganta. Esto lo cuenta María Saleme, la mujer de Burnichón. Bueno, nos vamos al encuentro de Yaván. Yaván es en realidad Yaván Caetano Viana. Es un músico de Maceió, de Alagoas, del estado de Alagoas, del 49. Es un cantautor brasileño de MPB, de música popular brasileña, un capo total. Tuvimos la suerte de verlo en el Gran Rex hace un par de años, con los Pichis y con Grachu. Fue un día increíble. Y bueno, ahí el músico que había formado parte de los grupos chiquitos, Luz, Som, Sonido y Dimensión, cuando era chiquito, cuando era muy jovencito, emigra a Río, empieza a cantar en clubes nocturnos y la rompe toda, es un clásico hoy en Brasil, un grande. Tiene una canción que cuando la cantó en el Gran Rex no pude aguantar y exploté de éxtasis, se llama Açaí. El açaí es un frutito negro, chiquitito, que da una palmera. Da un racimo de frutitos chiquititos, son como unos coquitos. Esos coquitos los meten en un molino, generalmente de acero inoxidable que hay en las favelas, y explota así con la molienda y sale todo como una fibra, parece así como, sí, una fibra, un pasto, parece que saliera de adentro, y sale muy poquito jugo, negro, violeta en realidad, lleno de puntitos negros de puro hierro. Y eso se bebe, y es la bebida más popular del Nordeste, en Belén, sobre todo allá en la desembocadura del Amazonas. Es muy común tomarlo en una bolsita, te lo dan de nylon con unos hielos y te lo vas chupando por la calle. Hoy, en todo Brasil, se popularizó totalmente el helado de açaí. Entonces, ese jugo se hace que se congela, y en todas las heladerías hay helado de açaí, incluso hay solo heladerías de açaí. y se vende al peso. Entonces vos vas con tu vasito, te cargas lo que querés y le pones frutas arriba, granola, leche en polvo, pasoca, maní, lo que quieras poner, frutas. Y eso después se pesa en una balanza y te cobran al peso. Pero es muy, muy común el helado de azaí en todos lados. La canción Azaí forma parte de tres canciones que hizo Yaván. Esta la pidió Camilo Torres, nuestro amigo. Camilo Pérez, mi amigo Camilo acá de Las Chacras y de La Boca también, pidió este tema. Camilo Torres era un famoso Camilo que hubo en Colombia. Pidió Azaí y me dice, traducímela. Bueno, Azaí habla, dice Solidown, o sea, soledad de mañana, el polvo tomando asiento por el viento, un sonido de asombro, el corazón sangrando, toda palabra, la pasión, puro afán, místico clown de sirena, castillo de arena, isla de tiburón, ilusión, el sol brilla por sí. Azaí, guardián, son de cascarudo, de bisouro, un imán, blanca es la luz de la mañana. Ese es el estribillo de Azaí. Una canción bellísima de Yaván Caetano Viana, nuestro músico de hoy. Vamos a escuchar dos temas de Yaván. El primero para Camilo Pérez, Azaí. La pasión, puro

por nós dois. E toda janela se abrirá pensando em você. E a saudade pinta o céu de encarnado com a água da lavagem do vermelho. E o dia desperta mal encarado em ver toda ajuda desperdiçada. Não vá-se embora não, que fique em nome da lei. Pra sempre onde eu te alcance, se você sai voando, que graça. Sem graça, credo, tem graça. Disfarça e sai pra lá. Que graça. Sem graça, credo, tem graça. Disfarça e sai pra lá. Nos llega el turno de la columna de Mari Luque, una referente acá en Tras la Sierra con todo lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad y la lucha por los derechos humanos. En este caso, ocupándose de lo que pasa en otras regiones de la Argentina con respecto a los mismos temas. Creíamos que era todo que pasaba allá en Campo de Mayo y todo eso. No, parece que en muchos lados pasó lo mismo. Y en todos lados el terror reinó, y hoy en día hay gente que no entiende esto, que incluso postea cosas totalmente desagradables, cosas que tienen que ver con no reconocer lo que pasó en el pasado a todos los argentinos, lo que nos pasó como sociedad, como reivindicando la dictadura y temas así. Así que se hace indispensable la columna de Mari Luque, nuestra referente en derechos humanos, que acá nos visita de nuevo. Hola Fabián, hola Radio Las Chacras, hola a todos y todas las escuchas del programa La Mestiza. Hoy vamos a leer un artículo que salió en estos días sobre los vuelos de la muerte, una investigación que va a haber en Entre Ríos. Casi todos pensábamos que algunas cosas pasaron solamente en cercanías del Río de la Plata, pero parece que no. Voy a leer el artículo para que no se me escape nada. A casi 45 años del golpe cívico-militar eclesiástico del país, a 17 años de la anulación de las leyes de impunidad por parte del Congreso Nacional y a 4 de haberse radicado la más reciente denuncia sobre el tema, finalmente la Justicia Federal comenzó a investigar la existencia de vuelos de la muerte que descartaron cuerpos sin vida de víctimas del genocidio a las aguas del delta entrerriano. Según una investigación periodística, fueron cientos los cuerpos arrojados. Aunque la causa no tiene víctimas ni victimarios, la fiscal a cargo se llama Josefina Miñata. El expediente sobre la existencia de vuelos de la muerte en la zona de Villa Paranacito, Entre Ríos, existe en la Justicia Federal desde 2016, pero no tuvo movimiento prácticamente desde entonces. La causa comenzó con una denuncia del periodista local Fabián Magnota sobre aviones, helicópteros y barcos que durante la última dictadura cívico-militar descartaron cuerpos sin vida en las aguas de ríos y arroyos de aquella zona del delta entrerriano. Los días posteriores tomaron testimonios a vecinos y vecinas del lugar que coincidieron en haber visto aquello que Magnota desarrolló en su libro que se llama El Lugar Perfecto. En 2018, cuando Josefina Miñata se hizo cargo de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, donde había sido radicada la denuncia del periodista, inyectó energía y las cosas comenzaron a tomar ritmo. Entonces solicitó una serie de medidas que comenzaron a dar resultados recién a principios de 2020. Entre ellas aparecieron partidas de defunción fechadas entre 1976 y 1983 de cuerpos NN a los que se les atribuyeron muerte violenta, que aparecieron en la zona del Delta y que fueron inhumados en cementerios de la zona. De aquellos documentos también se pudo determinar que las actas de defunción fueron firmadas por una misma persona, un médico que residía en una de las islas de la zona y que hace poco tiempo falleció. Fabián, el periodista entrerriano que hizo una investigación que después resultó este libro que acabamos de nombrar, El Lugar Perfecto, dice que el primer dato lo obtuvo de un policía de la zona de Villa Paranacito que sacó para afuera el recuerdo que había compartido con él una exnovia. El recuerdo decía esto, que en épocas de la dictadura la chica se había topado con un tambor de gasoil de 200 litros con un cuerpo en su interior tapado con cemento y la cabeza afuera. Pero el periodista avanzó más y de a poquito fue reuniendo testimonio tras testimonio de los isleños, de los trabajadores de la madera, de conductores de lanchas, de almacenes que repartían productos a los pobladores del Delta, de policías y expolicía. Y los relatos son coincidentes y confirman no solo la aparición de cuerpos envueltos en bolsas o colchas, atados de pies y manos o en barriles en las aguas, sino también de dónde provenían. Vecinos y vecinas de Villa Paranacito y los alrededores del Delta entrerriano, que finalmente se animaron a contar lo que veían casi a diario durante la última dictadura, aviones Hércules y helicópteros arrojar bultos en vuelo rasante hacia los ríos del Delta. Barcos de prefectura descartar barriles cerrados a esas aguas, barriles que después descubrieron que contenían cuerpos. Los relatos confirman la existencia de vuelos de la muerte en Paranacito y alrededores. Bueno, lo que creíamos era que era importante contar esta historia porque en Entre Ríos también pasaron este tipo de cosas de las que hemos estado hablando, porque este año se inició un juicio de que se llama Malacalza o Vuelos de la Muerte, donde por medio del testimonio de soldados que hicieron la conscripción en Campo de Mayo, estamos sabiendo que desde ahí partían los aviones con cuerpos que después se tiraban al Río de la Plata. Bueno, queríamos compartirlo y así lo hicimos. Un abrazo y que tengamos buen año todos y todas. Infaltable palabra de Mari Luque, y desde Nueva Zelanda nos mandan saludos. Lidia López nos manda saludos y bueno, le interesaron los testimonios de hoy, del programa de hoy, nos está escuchando desde allá, un abrazo grande desde toda la radio. Nos vamos a meter ahora con un pueblo que me interesa muchísimo, que son los garífunas. Los garífunas son los caribes negros que viven en la costa de Honduras, en Belice, frente a Roatán. Ellos creen en el Gubida, es el espíritu divino de la doctrina espiritual garífuna, ¿no? Los Gubidas son los espíritus de los ancestros que gobiernan el cosmos. Constituyen el instrumento de que se valen los garífunas para obtener beneficios a sus descendientes en el plano terrenal. Están a nivel de los ángeles, con quien a menudo se los identifica, ¿no? Los Gubidas se interesan en el bienestar de sus familiares, pues la extinción del linaje traería la interrupción de los ritos en su honor. Entonces por eso hay una relación directa, ¿no? Sin embargo, cuando están disgustados, retiran la protección a sus descendientes y cesan de actuar como mediadores entre ellos y las autoridades supremas del universo. Y ya ahí no evitan los peligros que se ciernen sobre las vidas y fortunas de los vivos. Castigan las ofensas contra el código moral, la negligencia en cumplir con los deberes religiosos y el abandono de las formas tradicionales de vida. Algunos distinguen las denominaciones para estos espíritus ancestrales: Ahari, si se presenta en la forma benigna, y Gubida, para la enojada. La principal ceremonia para complacernos es el Dugú o Gualagayo. Hay un montón de leyendas garífunas que están buenísimas y de mitos garífunas. No voy a profundizar mucho en eso, pero te voy a contar que hay un proyecto de este pueblo que fue grabado por un productor de Belice que se llama Iván Durán. El proyecto se llama Umalali. Es un proyecto colaborativo que hizo Iván Durán y que busca las historias de las mujeres garífunas, el proyecto de mujeres garífunas. Para Iván, en parte, Umalali es su propia historia, construida sobre 10 años de grabación de varias vocalistas femeninas y de ir recopilando canciones que contaban las historias de las mujeres garífunas. El pueblo garífuna es descendiente de esclavos africanos náufragos que se casaron con indígenas y vivieron en la isla caribeña de San Vicente en el siglo XVII. En la década de 1790, las autoridades británicas los enviaron a Roatán, a la isla donde hoy se hace buceo, frente a Honduras, y pronto crearon asentamientos en Honduras, en Belice, en Guatemala y en Nicaragua. Iván Durán grabó a las mujeres y las canciones tradicionales en escenarios cotidianos, no en teatros, en cocinas, en la calle, en patios donde las mujeres lavaban la ropa, ¿no? Y el proyecto siempre fue sobre las historias, sobre la vida de estas mujeres, sobre capturar la esencia de sus voces y ponerla en un contexto moderno. Estaba buscando canciones que la gente en todas partes pudiera disfrutar por su musicalidad y sus melodías, no solo a nivel puramente intelectual, cuenta, ¿no? Y bueno, 5 años después de iniciado el proyecto, construyó un pequeño estudio con techo de paja en la costa del Mar Caribe, en Belice, y a partir de ahí Durán intentó que las mujeres que quería en el álbum se tomaran un descanso de sus quehaceres diarios y vinieran a grabar ahí. Bueno, obtuvo todas las pistas vocales que quería y volvió al estudio en el oeste de Belice y comenzó otro proceso de 5 años de agregarle instrumentos, efectos y para que esto fuera más global el sonido, ¿no? Así que el proyecto se completó en el 2008, The Garífuna Women's Project, se llama, fue lanzado por el sello independiente Cumbancha y es un disco infaltable en la discoteca de La Mestiza. Nos gusta muchísimo Umalali y trajimos 2 temas de este hermosísimo disco. El primero, te voy a tratar de decir cómo se llama Baruebana Yajian, Take Me Away, y después viene Yuendeya Weyu, The Sun Has Set. Son 2 temas del disco de las mujeres del proyecto de las garífunas. Es muy interesante la historia de los garífunas porque, bueno, quedaron muy solitos ahí en la costa de Honduras y Belice y quedaron aparte de la independencia y todo. Fueron tratados muy mal, peyorativamente, durante mucho tiempo hasta que hoy, por suerte, son reconocidos. Nos vamos a meter entonces en Umalali, el proyecto de las mujeres garífunas. Libidi esa

22:23 de la noche, nuestro programa comienza a llegar a su fin. Un hermoso programa donde tuvimos voces de todo tipo y testimonios de toda índole. Recorrimos el planeta Tierra, le dimos un paseo a la música de distintos lugares, desde el África, de su costa oeste. Estuvimos también acá en el continente americano, mucho por Brasil. Estuvimos también en Haití y también con las mujeres garífunas. Nos vamos a ir con otra mujer, dedicado a la mujer más linda de todas, a Grachu. Este es Sass, es una cantante, cantautora en realidad francesa, que me gusta mucho, la descubrí hace varios años ya cuando metió el tema ese Je Beux. Y bueno, se hizo muy conocida, en realidad se llama Isabelle Geffroy, es del 80, de Chambrales Tours de Francia. Hoy la conoce todo el mundo con el nombre artístico como Sass, es el nombre con la que se hizo popular, toca el gypsy jazz, se hizo famosa con esa canción, con Je Beux. Y bueno, es el del primer disco, ¿no? Ella tocaba en la calle, en Montmartre, se graduó en el Conservatorio de Tours, estuvo desde los 5 a los 11 años, estudió violín, solfeo, piano, guitarra, canto coral. Después se trasladaría a Burdeos con su madre y a Bordeaux, y bueno, de ahí siguió completando sus clases de canto y todo ello. Y bueno, tiene varios discos, pero tiene uno del 2015 que me gusta mucho, que se llama Sur la Route, sobre la ruta, en el camino, sería la traducción. Y bueno, de ahí hay un tema bellísimo que se llama De Terre, que me gusta mucho y lo uso para cerrar el programa. Entonces, saludos a todos los que participaron, a todos los columnistas, a los que están, los que no están, los que están en la costa, a todos los amigos que están escuchando y conectados por ahí. Y sepan que nos encontramos acá en el 104.9 en FM Las Chacras los miércoles a las 8 de la noche en este horario de verano, y que vamos así hasta pasaditas las 10:30, y bueno, salimos también por el sábado a las 2 de la tarde en Sierras Comechingones en 107.9 y en La Plata por laverdefm.com.ar. con el cabeza en los controles nos despedimos, ha sido un placer acompañarlos en este periplo musical de la mestiza. Con ustedes, Sass. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Y'a que comme ça que tu peux remonter. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en lui. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Fais trembler les murs, réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Relâche, crache tout ce qui te pourrit. Autant que toi, des catacombes, les ombres mûres de nos cavernes d'Ali Baba. Secrets taillés dans les rochers, très enfuis, très engloutis. Prends l'appel comme on prend le large, entends l'appel des terres. Des terres.